Día cuarto, primera meditación. El nacimiento de Jesucristo. Para meditar el nacimiento de nuestro Señor, siguiendo el orden que San Ignacio establece en el libro de sus ejercicios, vamos a comenzar por recordar la narración que hace de este misterio el evangelista San Lucas en el capítulo segundo de su Evangelio. Por aquellos días se promulgó un edicto de César Augusto, mandando empadronar a todo el mundo. Este fue el primer empadronamiento hecho por Cirino, gobernador de Siria. Y todos iban a empadronarse, cada cual a la ciudad de su estirpe. José, pues, como era de la casa y familia de David, vino desde Nazaret, ciudad de Galilea, a la ciudad de David, llamada Belén, en Judea, para empadronarse con María, su esposa, la cual estaba encinta. Y sucedió que, hallándose allí, le llegó la hora del parto, y dio a luz a su hijo primogénito, y le envolvió en pañales y le recostó en un pesebre, porque no hubo lugar para ellos en el mesón. Vamos a meditar el misterio de la natividad, mirando en él principalmente la virtud de la pobreza. No olviden, antes de entrar en la meditación, las recomendaciones de San Ignacio, y hagan su oración preparatoria, su composición de lugar y su petición, al mismo tiempo que recuerdan la historia del misterio. En estas meditaciones, la petición debe ser siempre la que señalábamos para la meditación de ayer. Y teniendo en cuenta todas estas cosas, vamos a mirar la pobreza contestando a estas tres preguntas. ¿Por qué el Señor nació en pobreza? ¿Cómo fue su pobreza? ¿Y para qué quiso que su vida terrena empezara con el ejercicio de esta virtud? Comenzando sin más preámbulo a exponer los puntos de la meditación que acabamos de indicar, observen que la ocasión de que el Señor naciera en pobreza fue el hallarse en aquel momento San José y la Virgen María en Belén. Ciertamente hubiera encontrado también la pobreza en la casa de Nazaret, pero no aquella pobreza extrema que encontró en el establo. Mas para que el Señor naciera en Belén, fueron necesarios unos cuantos acontecimientos. San José y la Virgen Santísima fueron a Belén para empadronarse, conforme estaba mandado por el emperador Augusto. El empadronamiento fue el motivo que les hizo abandonar Nazaret. Pero este empadronamiento suponía, primero, que Augusto hubiera tenido precisamente por aquel tiempo la idea de hacerlo. Segundo, que Herodes el Grande, que entonces era rey de toda Palestina, hiciera aplicar el decreto de Augusto en su reino, que todavía no dependía oficialmente de Roma. Y tercero, que el censo se hiciese según la costumbre de algunos pueblos, que consistía en que cada uno fuese a empadronarse al lugar de donde era oriunda su familia. En estas tres circunstancias hay de todo, bueno y malo, porque intervienen la codicia, la adulación y algunas otras pasiones, al mismo tiempo que una cierta suavidad y creo que condescendencia con las costumbres nacionales al determinar la forma en que el censo había de ejecutarse. La providencia divina no es ajena a ninguno de los acontecimientos humanos, y mucho menos a los acontecimientos que tocan de modo tan directo al nacimiento del Mesías. Y ella fue quien lo ordenó y lo dispuso todo para que de esa manera naciera en Belén el Redentor del mundo. Así se cumplía la profecía de Miqueas, el cual había anunciado que el Mesías nacería en Belén, según recordaron los rabinos de Jerusalén a Herodes, cuando preguntó por el lugar donde el Mesías había de nacer para indicarlo a los magos. Toda esta trama de acontecimientos, ordenada por el Señor, nos da a entender que Él nació en Belén, y por consiguiente en pobreza, porque lo quiso así. Quiso nacer en pobreza extrema, y movió hasta los resortes más elevados del mundo para conseguirlo. Cuando se considera a la luz de la fe el Evangelio, no se puede menos de ver que el Señor emplea con eficacia todos los medios necesarios para nacer en extrema pobreza, lo mismo que los mundanos emplean con afán los medios de conseguir riqueza. Esto nos descubre el amor que tenía a la pobreza nuestro Redentor. Él la eligió y la buscó para sí desde el primer momento de su vida terrena. Y no podemos menos de pensar que la buscó con todo el amor de su corazón. Cuando después le oigamos predicar, veremos con qué frecuencia ese amor a la pobreza se desborda en sus palabras. ¿Amamos nosotros la pobreza así? ¿La buscamos con ese afán? ¿La tenemos tan en el corazón que continuamente se desborde de nuestros labios y se manifieste en nuestras obras? Así debería ser, porque deberíamos tener los mismos sentimientos que hay en el corazón de Jesucristo. Pero, ¿lo es? Véanlo en la presencia divina. No olviden que el Señor nace en pobreza para seguir viviendo en pobreza toda su vida. En Nazaret, en los sitios por donde predicaba, y para morir pobre, con pobreza absoluta, en la cruz. No olviden que nuestro Señor considera la pobreza como una dicha cuando dice: «Bienaventurados los pobres». La dicha de nuestro corazón debe estar ahí. Pero, ¿cuál fue la pobreza de Cristo? Para declararla con breves palabras, diremos que, en sustancia, fue todo lo contrario de lo que es la pobreza de un alma religiosa relajada. En un alma religiosa relajada, la pobreza se reduce a la renuncia oficial, por medio del voto, de toda propiedad. Hecha esa renuncia, las almas relajadas procuran evitar todos los efectos de la santa pobreza. En cambio, el Señor hizo todo lo contrario. Él no podía renunciar al dominio y propiedad de todas las cosas criadas, pues era Dios, y por consiguiente, Señor de todas ellas. Pero en cambio, aun conservando ese dominio, buscó y procuró los efectos de la pobreza en forma heroica y divina. Por eso digo que la pobreza de nuestro Señor, en sustancia, fue lo contrario de la pobreza que guarda un alma religiosa insincera. Mas no nos contentemos con exponer así cuál fue la pobreza de Cristo, sino miremos un poco más concretamente los efectos de la pobreza que Él quiso sentir, y veremos que sintió los efectos materiales y morales de esta virtud. Sintió los efectos materiales en la falta de todas las comodidades y aun de cosas necesarias. Imagínense una gruta que estaba convertida en establo de animales. Piensen que en ella nació el Redentor, y esto les bastará para entender todo lo que había allí de desabrigo, incomodidad y necesidad. Hasta algo que repugna mucho a nuestra sensibilidad encontró el Señor en aquel lugar: la inmundicia. Unas pocas pajas son el lecho en que descansó el delicadísimo cuerpo de Jesús. A la par de estos efectos materiales, sintió los efectos morales. Tuvo que refugiarse en una gruta porque no le quisieron en ninguna parte. Ciertamente, no le quisieron porque era pobre. A un rico se le hubiera abierto alguna de las puertas de Belén. y el Señor, en la gruta. Se encontró, es verdad, en compañía de la Virgen María y de San José, pero ignorado y olvidado de todos los habitantes de Belén. Belén no supo hasta después que el Mesías acababa de aparecer en ella. Hay un efecto de la pobreza más sutil y que, sin duda, hirió el corazón de Cristo en esta ocasión: el dolor de las personas que le amaban. Y esto no sólo porque allí participaban también de la pobreza del establo, sino porque, aunque vieron con ojos sobrenaturales esa pobreza, y aunque participaron de ella con amor, no podían menos de dolerse al ver aparecer entre incomodidades, humillaciones y desamparos al Redentor del mundo. Los efectos de la pobreza se sienten siempre que se practica esta virtud. Son como el fruto regalado de la misma, aunque amargo y duro para nuestra pobre naturaleza. Pero no siempre se sienten con igual intensidad. Ni aun los santos han sido todos iguales en el ejercicio de esta virtud. A veces, sin embargo, el Señor ha pedido la pobreza extrema a sus santos, como por ejemplo a San Benito José Labre, que se santificó en el ejercicio de una pobreza que a nuestra naturaleza regalada le parece espantosa. A cada uno de nosotros nos hace el Señor un llamamiento a la práctica de la pobreza. Y Él, en su providencia, irá disponiendo las cosas para que sintamos los efectos de la misma en la medida que convenga a nuestra santificación. Hemos de tener el corazón dispuesto para aceptar lo que Dios disponga. Pero no hemos de contentarnos con eso. San Ignacio puso en una regla que procurasen todos sus hijos sentir los efectos de la pobreza. Y esta regla no es más que la voz del espíritu religioso que resuena en todas las almas consagradas a Dios. Seamos generosos en practicar esta palabra tan santa. Y si el Señor no nos elige para heroísmos de pobreza, de esos que a veces su mano misericordiosa hace sentir a las órdenes religiosas, por ejemplo, en tiempos de persecuciones, a lo menos que encuentre nuestro corazón dispuesto para practicar la pobreza sin reparos, y que nos vea afanosos por hacer que esta virtud sea una realidad hermosísima en nuestra vida. Para completar estas consideraciones que estamos haciendo, vamos a ver por qué quiso el Señor que la virtud de la pobreza fuera la primera de que Él nos diera ejemplo naciendo en un establo. Yo creo que la primera razón que el Señor tuvo para ello es muy sencilla. Esa virtud había de ser después la primera que Él recomendara a cuantos quisieran seguirle de cerca y buscar la perfección. Recuerde lo que contestaba a cuantos le preguntaban qué harían para ser perfectos. Recuerden cómo a los apóstoles lo primero que les explicó fue la renuncia, a veces de cuantiosos bienes, como a San Mateo, y a veces de unas pobres barcas, como a San Pedro, a San Andrés y a los hijos de Zebedeo. Recuerden sobre todo aquellas palabras suyas: las zorras tienen sus madrigueras y las aves del cielo su nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. Y aquellas otras: si quieres seguirme, anda, vende cuanto tienes y dalo a los pobres. En esta pobreza quiso que vivieran los que habían de evangelizar el mundo. De ella tenemos un ejemplo singular en San Pablo. Como le pareciera al apóstol de las gentes que era poca pobreza vivir de las limosnas de los fieles, quiso trabajar con sus manos para ganar el sustento suyo y el de las personas que le acompañaban. Como el Señor había de hacer estas recomendaciones y había de inspirar a los apóstoles que trabajaran en pobreza, como había de enseñarnos que el primer paso para la perfección es la renuncia de las cosas materiales. Por eso quiso él darnos como primer ejemplo suyo este de la pobreza que acabamos de contemplar. Aquí tenéis un punto en que se ve tan clara como en ningún otro la diferencia que hay entre las almas que tienen el Espíritu de Jesucristo y las que todavía tienen el Espíritu del mundo, aunque anden por caminos que se llaman de perfección. Jesucristo nos enseña a tener una fe sin límites en la santa pobreza y a emplearla como el primer medio de apostolado. En cambio, los que tienen el Espíritu del mundo teóricamente dicen alabanzas de la pobreza y protestan amor a ella. Pero en cuanto tienen que moverse para alguna obra buena, el primer medio que consideran necesario es el dinero. No creen que en pobreza se puedan hacer las cosas que se hacen cuando las riquezas abundan. Creen que las obras no prosperan si no es con dinero. Piensan que se arruinan y desaparecen por falta de dinero, y no pueden entender que lo que hace falta principalmente es la pobreza, y que precisamente las obras buenas se arruinan por falta de amor a la pobreza. Los santos sí entendieron bien el camino del Evangelio y tuvieron esa fe en la pobreza que Jesucristo nuestro Señor recomienda. Por eso observarán que siempre comenzaban por el desprendimiento de todas las cosas temporales. Y si eran fundadores de institutos religiosos, establecían una pobreza heroica en ellos y la consideraban de tal manera necesaria que la llamaban firme muro de la religión, pensando que la religión se quedaba indefensa en cuanto se desportillaba ese muro. Los que viven según este espíritu de nuestro Redentor, qué libertad de alma deben de gozar y cómo deben de avanzar en la senda de la santidad. Van guiados por Cristo y andan por el camino seguro que Él trazó en su Evangelio. Les he querido proponer esta meditación desde el punto de vista de la pobreza para dos cosas. La primera, para que cada vez amen y practiquen con más fidelidad esta virtud, según la tienen en las reglas y constituciones de su instituto. Y la segunda, para que tengan de la pobreza la idea y la estima que deben tener y la conserven siempre. Doloroso es decirlo, pero el ambiente que en el mundo actual nos rodea en este punto es más bien de incredulidad. Son pocos los que tienen fe en la fuerza santificadora y apostólica de la pobreza. La prudencia humana y carnal ha acumulado sofismas para entenebrecerla y escamotearla. Entre fórmulas que parecen irreprochables, pero que no son otra cosa sino expresiones de la prudencia de la carne que acabamos de mencionar, evaporan todas las generosidades y todos los heroísmos de la pobreza que encontramos en el Evangelio. Y precisamente es ahora, cuando el mundo necesita más ejemplos heroicos de esta pobreza, porque la codicia está desenfrenada en tal forma que es la raíz de los odios y de las luchas que llenan el mundo. Esos odios y luchas no cesarán con medios puramente humanos. Cesarán cuando vuelva a circular por el mundo el verdadero espíritu del Evangelio y cuando entendamos todo el tesoro inmenso que tenemos en la pobreza. Sobre todo, cesarán cuando aparezcan en la Iglesia de Dios aquellos ejemplos heroicos que en otros tiempos asombraron al mundo. Entendamos que uno de los apostolados más urgentes es este de la pobreza. Y aunque el Señor no nos obligue a sufrirla en sus más duras formas, nosotros hemos de amarla tanto que la busquemos como Él, y que voluntariamente la escojamos como nuestra herencia, a imitación de nuestro Redentor, que siendo rico, se hizo pobre por nuestro amor, como nos recuerda el apóstol San Pablo.